Paco López, mis amigos. Poncho Bravo en Mataguillén y el Miss Ibeleño allá en el Valle. Este merengue sentido lo hice lleno de emoción. Para la acidez, mi amigo, un bastión de mi región. Saloa se siente orgullosa, es hijo de sus entrañas. Ay, qué tierra tan hermosa, el que llega allí se amaña. Es de cuna humilde, ese gladiador, que eso no le impide ser un ganador. Es de cuna humilde, ese gladiador, eso no le impide ser un gladiador. Tiene una familia hermosa, donde habita el buen señor. Él quiso la zapandosa, donde brilla más el sol. Él quiso la zapandosa, donde brilla más el sol. Y por su bonito trato, despierta la simpatía. Le fascina el vallenato, propio de la tierra mía. Marín Argota y Rafa Llerena, él llega, llega. Jorge Carranza y Jairo Mendoza en la madre España. Muy agradecido, muy agradecido. Gracias, mi hermano. Así fue creciendo, mostrando su gran talento. Como cóndor fue ascendiendo, surcando en el firmamento. En colegio fue laureado, como en la universidad. Y Dios me lo ha acompañado, porque su barca en el mar. En colegio fue laureado, como en la universidad. Y Dios me lo ha acompañado, porque su barca en el mar. Me siento orgulloso de que seas mi amigo. Hoy te canta Poncho, tu hermano querido. Me siento orgulloso de que seas mi amigo. Hoy te canta Poncho, tu hermano querido. Nuestras vidas paralelas, trazadas por el destino. Cada quien libra su guerra y en mil batallas vencimos. Cada quien libra su guerra y en mil batallas vencimos. Porque no está muerto aquel que pelea. Lo que digo es cierto, lo decía Perea. Porque no está muerto aquel que pelea. Lo que digo es cierto, aunque no me crean. ¡Ay!